Y ahí nos encontramos con lo que se viene, ¿no? Estamos hablando de flexibilización laboral y de ir por sectores. Uh-huh. Y extorsionan con la falta de trabajo. Correcto. En algún momento nosotros hace un rato estábamos charlando con el Johnny, el delegado del Átomo, y él nos decía, de modo muy interesante, bueno, es muy preocupante la reforma laboral, pero ya se está aplicando, de hecho, en muchos lugares, ¿no? Yo fíjate que cuando en algunos momentos o a cuestionar a algunos dirigentes, como nuestro secretario general, que como referente de la corriente federal sale a plantear y sale a dar el debate, y con los números del gobierno dicen que el empleo ha crecido, y cuando vos analizás cómo está compuesto ese crecimiento, vos observás, digo, que tenés un alto empadronamiento de monotributistas sociales o monotributistas, que quiero que termine siendo esos empleos de baja calidad, digo, trabajadores que antes estaban en relación de dependencia con un muy buen con trabajo remunerado mensualmente y pasa a prestar esto que se llaman locaciones de servicio, en donde le facturan a una empresa por realizar la contraprestación laboral. Digo, esto es lo que cuando el gobierno habla de que ha mejorado los brotes verdes o que ha generado empleo, ha generado empleo de muy, muy baja calidad. Y coincido con el compañero delegado de Átomo que ya de hecho se está produciendo. Y si a eso vos le agregás este temor que tienen los compañeros por perder su puesto de trabajo, seguramente va a encontrar con la lógica de preservar su trabajo, van a intentar negociar a la baja. Entonces vos tenés un proceso inflacionario, el año pasado fue del 40 y los convenios no superaron el 24-25%, entonces vos perdiste ahí con relación a la inflación. Este año, fíjate lo que nos pasó con la paritaria provincial, la fija por decreto en un 13%, y ya se pondera una inflación del 22-23%, o sea que han perdido 10 puntos los empleados públicos con relación al poder adquisitivo de su salario. Entonces, y a todo esto sigue aumentando. El lunes aumentó un 10% los combustibles, han liberado el mercado de naftas en la Argentina, algo que tiene que ver con la pasión de los argentinos, la fecha de esta semana, ya si no tenés el abono del cable para ver los partidos, ya te sacaron hasta la posibilidad de ver con tu hijo, con tu familia, un partido de fútbol. O sea, el fútbol para todos se terminó. Y vienen aumentos de la luz, del agua, del gas, de la prepaga, de la telefonía, del transporte, de todo. Todo esto está sosteniendo con los salarios depreciados por el proceso inflacionario y ahora le agregás aumento de tarifa. Si eso ya no es explícitamente flexibilización, ¿de qué estamos hablando? Yo no quiero pensar lo que se da la flexibilización tal cual la conciben los CEOs de este gobierno, que son el gobierno, ¿no?